Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque. Doñana es un espacio natural protegido en Andalucía que cuenta con más de 53.000 hectáreas, comprendiendo tanto el Parque Natural de Doñana como lo que es el Parque Nacional de Doñana. Por su gran extensión de marismas y su especial situación a mitad de camino entre Centro Europa y África, acoge durante el invierno a numerosas especies de aves acuáticas que suelen alcanzar cada año hasta los 200.000 individuos. Por estas especiales características, se considera la mayor reserva ecológica de Europa, siendo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Además de esta especial condición como santuario de aves migratorias, el Parque Natural de Doñana es una pieza clave en la conservación de especies autóctonas en esta zona, entre las cuales se encuentra el lince ibérico, animal único que se halla en muy grave peligro de extinción, como veíamos la semana pasada. Una de las organizaciones que más se ha implicado en la protección del parque es Ecologistas en Acción, de Andalucía, una federación formada por casi 100 grupos ecologistas de esta zona, de Andalucía, y sus respectivas federaciones provinciales, que forman parte del llamado ecologismo social, que entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de producción y consumo cada vez más globalizado, del que derivan también otros problemas sociales que hay que transformar si queremos evitar la crisis ecológica. Para ello realizan campañas de sensibilización medioambiental, también denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañan nuestro medio, a la vez que elaboran alternativas concretas y viables en cada uno de los ámbitos en los que desarrollan su actividad. Para hablarnos de la problemática y situación actual del Parque de Doñana, tenemos esta noche con nosotros a Juan Romero, representante y miembro activo de Ecologistas en Acción. Muy buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Bienvenido al Abrazo del Bosque. Muchas gracias. La pasada semana, como estamos diciendo, hablábamos con uno de los técnicos de seguimiento de Doñana sobre el lince ibérico, es considerado, como sabes, el carnívoro más amenazado de Europa, incluso el felino más amenazado del mundo. ¿Cuál es la postura de Ecologistas en Acción acerca del plan de manejo que actualmente rige la zona del parque de Doñana? ¿Lo consideráis suficiente o pensáis que se deberían tomar medidas más enérgicas? Nosotros somos muy críticos con las administraciones, con las respectivas administraciones, bien la autonómica, como es la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, y somos muy críticos también con el Ministerio. Uh-huh. Entre otras cosas porque consideramos que se llevan a cabo políticas muy contradictorias, políticas de despropósitos, que invertimos mucho dinero, dinero público. Ahora mismo hay encima de la mesa 26 millones de euros, que hay un live para intentar de recuperar a este felino, que está considerado como el más amenazado del mundo, y resulta que a la vez que queremos conservar al lince ibérico, estamos haciendo precisamente todo lo contrario para mantener su conservación y para garantizar la viabilidad en el futuro. Es decir, estamos haciendo carreteras, carreteras en zonas linceras, estamos transformando el hábitat del lince, estamos arrancando literalmente los alcornoques, los pinos, para sembrar fresas, y un sinfín de causas que están llevando, yo creo que a una situación ya, digo, extrema, ¿no? Extrema en cuanto al futuro y a la viabilidad. Sí, la verdad es que vamos a ir viendo muchos de estos aspectos que nos comentas. Carreteras, bueno, se está destrozando el hábitat del lince y es desastroso. Pero uno de esos temas que rodean al lince, sabemos, por ejemplo, que se ha confirmado la muerte de uno de ellos en Andújar por haber ingerido veneno. Ante la apertura del proceso penal, ustedes se van a presentar como acusación particular. ¿Cómo es posible que aún se puedan colocar cebos envenenados en esta zona? Bueno, porque hay una creencia en el mundo rural, sobre todo el sector de los cazadores, que piensan que matando a los depredadores, en este caso las rapaces, matando a los linces, matando por ejemplo a los zorros, pues aumentan las presas cazables. Y es una equivocación. Utilizan todo tipo de artimañas, utilizan desde cepos, utilizan lazos, y hace unos años pues han vuelto a resurgir el uso de los venenos. Venenos que son precisamente los productos que se utilizan en la agricultura. Es un cóctel de fitosanitarios, es un cóctel de venenos que se emplean en las plantas, que se mezclan normalmente con huevos, con carne, y se abandonan en el campo. Y claro, inmediatamente cualquier animal consume esa carne envenenada, inmediatamente muere. Es curioso que se esté gastando en este caso la Junta de Andalucía tanto dinero en traer el famoso quebrantahuesos, que lo han soltado en las sierras de Cazorla, en el Parque Natural, en Jaén, y curiosamente uno de ellos ha muerto, lo han encontrado muerto también por envenenamiento. Un lince en Andújar, pero no es eso, sino la provincia de Huelva y el entorno de Doñana, curiosamente es el punto caliente por excelencia. Es donde más especies aparecen muertas. Han aparecido en estos últimos años buitre leonado, buitre negro, también en Huelva, y simplemente por lo que comento, ¿no? Simplemente por intentar de eliminar zorros, de eliminar el meloncillo. El meloncillo le han cogido el sector de los cazadores un odio tremendo. Piensan que las administraciones crían en cautividad el meloncillo, lo sueltan en el campo, y bueno, hay ahora mismo una guerra yo creo que con la fauna salvaje. Y hace exactamente un par de días, aquí en Huelva, ha salido publicado que han sido tres individuos, por llamarlos de alguna manera, detenidos precisamente por echar venenos en un coto de caza en un municipio que se llama Villalba del Alcor, en Huelva, que está también en el entorno de Doñana. Me imagino que están fallando las políticas de protección, de concienciación, para que esto siga ocurriendo. ¿No se está poniendo todos los medios posibles, pensáis? Yo pienso que, por ejemplo, los medios de comunicación, en muchas ocasiones se ha hablado de este tema, se han hecho campañas, todos los colectivos, absolutamente todos los colectivos, están enterados, saben el peligro del uso del veneno, pero siguen empleándolo. Yo creo que aquí hay que actuar, insistir con las políticas de educación ambiental, de intentar de seguir concienciando a la gente, pero a Dios orando, pero con el mazo dando. No podemos permitir que cuatro desarmados lleguen a exterminar literalmente especies tan emblemáticas, tan interesantes, y que atraviesan una situación muy delicada, y que esta gente, pues simplemente por echar veneno, porque esté completamente equivocado y porque tenga otros intereses, pues estén destruyendo lo más preciado que tenemos, que es nuestra fauna salvaje. El Parque Natural de Doñana está formado por una marisma de 40.000 hectáreas de extensión y por un complejo de lagunas costeras de 4.000. Según las previsiones, el cambio climático puede hacer que se pierdan hasta 10.000 hectáreas de este humedal. ¿Cómo cree que afectará esto al conjunto de la flora y fauna únicas del parque? Bueno, hay que tener en cuenta que Doñana está situado en la desembocadura del Guadalquivir, en pleno océano Atlántico. Andalucía es una comunidad de frontera, es una región de frontera. Estamos a escasa distancia del gran desierto que es el Sahara. Y un desierto no es nada más y nada menos que una falta, una ausencia de precipitaciones, a un aumento brusco, una oscilación térmica considerable, y esto está ocurriendo debido al cambio climático. Ya hay indicadores que lo demuestran, ¿no? De hecho, la vegetación sufre un estrés hídrico en periodos de aridez, en periodos de falta de precipitaciones, y Doñana es posible que, en lugar de tener esa gran zona, ese gran humedal, muy transformado, por cierto, pues tengamos un desierto, una llanura inmensa, sin vegetación, y que a lo mejor se inundará cuando llueva, que hayan precipitaciones de estas así descontroladas, pero que es posible que tengamos unas dunas y una gran llanura completamente seca. Uh-huh. Y también debido por el cambio climático, es algo que viene como consecuencia de las nefastas actuaciones que tenemos, pero también por las transformaciones que se están llevando a cabo, ¿eh? Yo creo que es muy importante recordar que Doñana tenía un cinturón forestal que lo estaba rodeando, uno de los ecosistemas es el ecosistema forestal, los grandes alcornocales típicos, famosos de aquellas películas que echaba Rodríguez de la Fuente. Ese alcornocal centenario de 400, 500 años ya se está perdiendo, eso ya es constatable. Uh-huh. Se está también roturando porque hay una agricultura intensiva que está presionando excesivamente los ecosistemas y tenemos grandes extensiones de arenas y de plástico. Ese es ahora mismo, yo creo que la estampa, la fotografía que presenta ahora mismo Doñana. Está considerada, o la consideramos mejor, como un zoológico de grandes dimensiones. Sí. Doñana no tiene futuro. Por decirlo también de alguna manera, la conectividad, la conexión que tenía Doñana con el exterior, la está perdiendo. Está rodeado de carreteras, de tierras de cultivo, de plásticos. Y es un espacio protegido, como se protege, por ejemplo, un zoológico en la Casa de Campo o un zoológico en Jerez de la Frontera. Sí. Es un lugar donde hay especies con su problemática, pero que no es la vida salvaje con sus ecosistemas salvajes y con un buen estado de conservación. ¿Pero ya no hay vuelta atrás o habría alguna manera de corregir esta tendencia a la que nos vemos abocados? Sí hay. Estamos a tiempo de recuperar Doñana, pero yo creo que esto es una decisión, y vamos a ser valientes, política. Uh-huh. Si el señor, los gobernantes de turno, en este caso el señor Zapatero y el señor Manolo Chávez, no consideran que la conservación es una oportunidad para todos, pues estamos equivocados. Y digo esto con mayúscula, porque no es de recibo, y lo voy a denunciar públicamente, lo he hecho recientemente en los medios aquí de Huelva, de Andalucía, que precisamente Doñana, en la década de los años 60, finales de los 50, 60, el padre de Doñana, que se llamó, porque ya murió, José Antonio Valverde, tuvo que ir a Inglaterra, tuvo que ir a Alemania, a Holanda, a traer los mayores expertos en ornitología de aquella época. Convencieron al dictador Franco que tuvimos en España, precisamente para que las marismas del Guadalquivir de Doñana no fuesen sembradas de eucalipto. Y hoy, que nos gobiernan los socialistas en Andalucía y en el gobierno central, y manda huevo, estén sembrando eucaliptos, sí, en las marismas de Doñana. Esto es, yo creo que es de lo más macabro que se pueda hacer, ¿no? Uh-huh. Si nos libramos de eucaliptos en los años 60, cuando estaba el dictador, hoy con los socialistas vuelven a la carga con el mismo comportamiento. Uh-huh. Esto es, yo creo que no avanzamos. No avanzamos, pero ya esto no depende de la ciudadanía, esto ya depende de las instituciones políticas, que son las que deberían de coger y taxativamente prohibir que siembren eucaliptos en las marismas a escasos 10 metros del corazón de Doñana. Habéis presentado una serie de demandas ante este hecho, ante la plantación de eucaliptos en estas fincas colindantes con el parque, ¿verdad? ¿Hay alguna buena respuesta, por lo menos de parte del órgano de participación de Doñana, o no tenéis ningún tipo de apoyo? Sí, mira, el próximo órgano de participación se va a celebrar a principios del próximo mes de diciembre, uh-huh, la primera quincena. Y el presidente, que es Ginés Morata, ha sido un premio Príncipe de Asturias, un investigador, pues este hombre ya tiene constancia del tema, porque el movimiento ecologista se lo hemos transmitido, lo hemos puesto ahora mismo para que estuviese al corriente de lo que estaba ocurriendo en las marismas de Doñana, lo vamos a tratar, y también la Estación Biológica de Doñana ha denunciado con muchísima energía este tema. La Estación Biológica y Ecologista en Acción hemos conseguido que la Junta de Andalucía parara las repoblaciones de eucalipto, pero ya tenían sembrada 30 hectáreas de eucalipto, que ahora comentaremos para qué siembran eucalipto, y pretendían sembrar 7.000 hectáreas de marisma a escasos 10 metros del centro de interpretación José Antonio Valverde. Sí. Es decir, que la Junta, debido a la denuncia pública que hemos hecho, debido a la presión por parte de los investigadores del sector, del colectivo de científicos, ha paralizado las obras. Pero muchos nos tememos que cuando pasen unos meses y esto deje de ser noticia, vuelvan a la carga y siembran eucaliptos, si me lo permite, siembran, uh-huh, eucaliptos, claro, simplemente para a los 3 años de sembrarlo cortar esos eucaliptos, uh-huh, meterlos en una caldera, quemarlos, calentar agua, producir vapor y de esa manera producir electricidad, es decir, producir energía. Es y están destinados para la producción de la biomasa, algo tan insostenible como lo es el tema de que reciban además subvenciones de la Unión Europea. Sí, es uno de los grandes problemas en España, las replantaciones de eucalipto, cuando, bueno, hay muchísimas otras especies mucho más indicadas en todas las zonas posibles que se me puedan ocurrir ahora mismo de bosques. Y seguimos cometiendo el mismo error, y hablamos de este error, y también tenemos otros, como por ejemplo los que decíamos al principio, las carreteras. Tanto la Unión Europea como Ecologistas en Acción están de acuerdo en cuanto al carácter ilegal de una carretera, la de Villamanrique al Rocío, que cruza Doñana, tras la transformación de un camino pecuario en una carretera asfaltada. ¿En qué estado se encuentra esta situación? Bueno, esto es curioso porque hace aproximadamente unos 6-7 años, una pista forestal, una pista agrícola de tierra que atraviesa precisamente las fincas donde alberga la mejor población de linces ibéricos en Doñana. Sí. Se llama la finca de Matajordas. Bueno, pues una finca de alcornoques, de lentiscos, de pinos, y esta pista forestal la hicieron hace ya bastantes años, pero que no era prácticamente utilizada porque estaba en muy mal estado. En la finca estaba declarada como parque natural. Bueno, pues los señores de Agricultura, sin pedirle permiso al director conservador, sin que esto pasara por la Junta Rectora del Parque Natural, sino porque les dio la gana a un consejero de Agricultura, asfaltó un camino agrícola. Lo asfaltó y lo convirtió en carretera. Claro, cuando nosotros pues nos enteramos, en primer lugar, pues dijimos que ahí existe un procedimiento administrativo, hay que hacer un estudio, hay que hacer una evaluación de impacto, y después se construye la carretera y hay que barajar alternativas, porque antes de consolidar esa carretera, a lo mejor, si es que hace falta la carretera, pues a lo mejor hay que llevarla a otro sitio, no precisamente donde están todas las esperanzas puestas para salvar el lince en la comarca de Doñana. Bueno, pues lo asfaltó Agricultura, presentamos una denuncia a las instituciones, primero autonómicas, después al Ministerio, y no nos hicieron caso, archivaban sistemáticamente todas las denuncias. Y al final recurrimos a la Unión Europea, afortunadamente Doñana está metido, está incluido en la Red Natura 2000, como un espacio de interés especial para la conservación de la fauna, y Europa pues le abrió expediente. Las respuestas que le ha dado España no son lo suficientemente satisfactorias y ahora mismo está en el Tribunal de Luxemburgo, en el Tribunal de Justicia. Y muchos nos tememos que tome medidas. Y yo creo que habría que tomar medidas, retirar fondos, retirar subvenciones, como por ejemplo estos 26 millones, que nos duele desde los ecologistas decir que retiren esos millones para conservar al lince, y no tenemos más remedio que pedirlo porque creemos que no se están haciendo las cosas bien. Lo mismo que se pide ahora mismo, asfaltar la carretera de Almonte a Matalascañas. Han muerto en la última década cerca de 20 linces atropellados. Es precisamente las carreteras el primer factor que contribuye a la merma, a que disminuya las poblaciones de linces, y sin embargo no se está haciendo absolutamente nada, sino más carreteras. Por lo tanto, creemos que o falla algo, falta el entrenador, falla el equipo que lleva ahora mismo tutela, coordina el tema de la conservación del lince, o fallan, yo creo que despilfarros de dinero público. Y ahora precisamente en Huelva se está celebrando unos terceros talleres internacionales, porque el lince ibérico, efectivamente, la cría en cautividad, sí está dando buenos resultados. Pero nuestra pregunta es la siguiente: ¿vamos a permitir que el lince en estado salvaje desaparezca? Y segundo, si estamos literalmente cargándonos los hábitats, cuando tengamos linces encerrados en jaulas, ¿dónde los soltamos? ¿Para que les ocurra lo mismo que les ocurrió a los linces salvajes? Entonces yo creo que son cosas que primero hay que resolverlas antes de seguir investigando, porque creo que está casi todo investigado en materia de conservación de la fauna salvaje. Hace falta cambiar el modelo y hace falta los acuerdos que están perfectamente consensuados, ejecutarlos y llevarlos a la práctica. Claro, porque parece que la cría en cautividad está empezando a medio funcionar, pero si nos cargamos el territorio donde viven, no sirve. No tiene sentido. O si te los envenenan, o claro, si te le pegan un disparo, porque en Huelva también, curiosamente, no ahora, pero normalmente cuando los linces mueren atropellados o por una enfermedad, le hacen la necropsia y casi todos los linces tienen perdigones son restos de municiones de haber recibido un disparo por algún cazador, curiosamente. Por lo tanto, si soltamos lince y no somos capaces de concienciar a la población y van a morir o atropellados, o por veneno, o por disparo, pues creo que estamos haciendo un negocio bastante ruinoso. Oye, y con esto de la crisis, ¿se esperan recortes presupuestarios para la conservación del parque? ¿O pues pensáis que se puede mantener? Yo creo que no solamente del parque. Ahora mismo, en el caso de Andalucía, debido a la crisis, curiosamente, vivimos una involución, yo creo que una deriva involucionista, vamos retrocediendo, se van a modificar 7 leyes ambientales. De hecho, la de espacio protegido. Curiosamente, en un parque natural, como es el de los Alcornocales de Cádiz, ahora mismo hay una revuelta de alcaldes porque dicen que precisamente la conservación, un parque natural, es un freno para el desarrollo y no una oportunidad para el desarrollo, cuando han estado gastando y cuando han estado recibiendo millones y millones precisamente porque era un espacio protegido. Entonces yo creo que ahí ha habido un despifarro, una irresponsabilidad, una nula gestión y un exceso de, yo creo que de otras cosas, ¿no? Entonces van a modificar 7 leyes ambientales precisamente para llevar a cabo proyectos de infraestructura. Lo que ha dicho Zapatero. Zapatero ha dicho literalmente que para intentar de amortiguar el impacto de la crisis van a apostar por la obra pública. Y la obra pública ya sabemos qué es. Es autopistas, carreteras y revisar todo lo que sea medidas que medianamente vayan en consonancia con el respeto medioambiental. La semana pasada nos comentaban a raíz del tema del lince que por lo menos estaban produciendo algunos avances con respecto a los últimos 20-30 años en el cuidado de que, bueno, algunas intervenciones que se hacen como estas carreteras o la cría en cautividad y algunas otras medidas, sí que se estaba empezando a avanzar un poquito en la conservación del lince y en general en la de sus hábitats. ¿Estáis de acuerdo con esto? No, en absoluto. Mira, la cría en cautividad es un éxito. Hay precisamente una compañera, Astrid Varga, que es una profesional como la copa de un pino, está sacando con éxito la cría en jaula, sin problemas, pero lo mismo que estábamos hablando. El problema es el fracaso tan estrepitoso en la población del lince en estado salvaje. Los que están en libertad. Los que están en libertad todos los años mueren. Bueno, no mueren todos, evidentemente, no mueren. Cuando no aparece la extraña enfermedad, aparece precisamente el cepo, aparece el atropello en carretera. Entonces, las poblaciones en estado salvaje van en picado, van descendiendo. Ahora, sí que están aumentando en los programas de cría en cautividad. Entonces, somos críticos, no compartimos ese criterio, sí en la cría en cautividad. Y después, algo muy importante que nosotros hemos dicho en esta reunión que se está celebrando en Huelva, lo hemos dicho en anteriores, lo primero que hay que hacer es una moratoria en la creación de nuevas infraestructuras. Revisar las que hay. No decimos que haya que echar a la gente, en absoluto, pero las carreteras, las infraestructuras, las necesarias. Y cuando se construyan las necesarias, habrá que llevar a cabo medidas correctoras. Medidas correctoras que pueden ser, pues, permeabilizar el territorio, que los animales no tengan que cruzarlas. Revisar los famosos pasos subterráneos. Los pasos subterráneos no están lo suficientemente evaluados y cuando se han evaluado con criterios científicos, pues no tienen ni cumplen la funcionalidad por la que se crearon. Por consiguiente, habrá que revisar lo de los pasos subterráneos. Y tercera cuestión, yo creo que es una política ahora, la fragmentación de los hábitats que tiene el lince en Doñana y fuera de Doñana, pues hay que crear una serie de autopistas, pero para la fauna. Son los famosos corredores ecológicos. Sí. Todas las cuencas vertientes, es decir, toda la red de arroyos de riberas que van a Doñana, Doñana hay que tener en cuenta que es como el cuello, es como efecto embudo. Doñana confluye, desemboca el río Guadalquivir, el río Guadiamar, el arroyo de la Rocina, es decir, infinidad de arroyos, de cuencas hidrográficas. Bueno, pues utilizando las cuencas hidrográficas, reforestándolas, recuperándola lo que es el dominio público hidráulico, sembrándola de vegetación, se puede perfectamente sacar no solo al lince, sino a toda la fauna salvaje, conectar Doñana con Sierra Morena, que es lo que queremos, ¿no? Y de esa manera, pues en estado salvaje, las poblaciones salvajes de todas las especies, pues se podían comunicar de un sitio para otro y evitaríamos un problema grave que tienen los linces en Doñana, que están aislados, lo hemos dicho que es un zoológico, y están precisamente con una pérdida de variabilidad genética tremenda debido a la endogamia. Si no son primos, son hermanos, son padres, son tíos, y esos son los que prácticamente procrean y se cruzan, ¿no? Entonces hay una pérdida de variabilidad genética tremenda, ¿no? De ahí que haya que vertebrar el territorio, articularlo, ¿no? A través de estos pasillos de estos pasillos ecológicos, sí. Conectar todo el territorio. Para acabar, Juan, nos ha llamado mucho la atención unas declaraciones de Cinta Castillo, consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que decía que el Parque de Doñana va a estar en un futuro próximo abierto al público. ¿Cómo interpretáis estas declaraciones? ¿No está abierto ya? ¿Cuál es la situación? Excesivamente abierto. Yo me gustaría, si tuviese y cuando tenga ocasión, se lo preguntaré, le voy a decir que si piensan de hacer la romería de la Monte, la feria, en pleno Doñana, porque hay que recordar que todas las romerías del Rocío, pues pasan en Doñana, pasan la noche, invaden los caminos, no todo el mundo es respetuoso con el espacio protegido, dejan una cantidad de basura tremenda, animales muertos. Doñana todos los años sufre varios incendios, conatos, debido a las hogueras que encienden en el parque, y si a Cinta Castillo le parece que Doñana no está lo suficientemente abierto, pues no sabemos. De verdad que las palabras y esas declaraciones nos preocupa excesivamente, porque si van a meter los vehículos, los coches y las romerías dentro, pues mejor que diga que no les interesa Doñana. Y acabamos. Porque yo creo que Doñana tiene una cantidad de gente, tiene un plan de uso público, tiene un número determinado de visitas, lo puede visitar todo el mundo, pero claro, Doñana tiene una zona que es toda la parte de la reserva biológica, que debido a la conservación, pues tiene un uso restringido, lógico. Si están las imperiales criando, si están, por ejemplo, las pajareras, pues lógico que allí no debe de entrar personas para evitar molestias y que se malogre la cría de las especies. Ahora, hay zonas que tienen un diseño perfectamente para que toda persona que quiera conocer Doñana tiene la oportunidad. Así que yo creo que esto es un tema que habrá que coger, y da mucho que pensar las declaraciones que ha hecho esta mujer. Y esto viene en consonancia con lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Con la modificación de 7 leyes ambientales para agilizar precisamente proyectos económicos. ¿Dónde estamos con la crisis? A seguir literalmente machacando todo lo medioambiental. Y mi pregunta es la siguiente: entonces todo lo que hemos hecho con anterioridad de educación ambiental, de espacios protegidos, ¿ha sido una mentira? Yo creo que se tienen que quitar la máscara, y si creen realmente que hay otro modelo de desarrollo distinto, diferente, pues que sean valientes. Si no lo son, pues que se quite la máscara y diga que son unos neoliberales, unos capitalistas que quieren convertir la naturaleza en un puro negocio. Juan Romero, representante de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por acercarte al Abrazo del Bosque, y nada, sobre todo animaros a que sigáis luchando por esta, porque cambia, está sin razón, ¿no? Esta manía parece que tengamos políticos que o no están informados de cómo funcionan realmente las cosas, o por lo que dices, realmente tienen que quitarse la máscara y mostrarse tal y como son. Sí, yo creo que sí, que se la deben de quitar. Pero es triste que, por ejemplo, una persona como Cristina Narbona, una ministra como la Copa Un Pino, pues la hayan quitado de la escena política, y otros aquí de la autonomía de Andalucía, gente con sensibilidad ambiental, los hayan quitado a todos. Muchos nos tememos y malos tiempos nos vienen para los que creemos en otro modelo y en la conservación de la naturaleza, porque nosotros pensamos que es posible vivir sin necesidad de destruir. Y yo creo que ese tiene que ser el lema. Vamos a seguir peleando, y yo pues aprovecho para daros las gracias de habernos permitido, bueno, de compartir precisamente a esta hora un poquito los contrastes de la vida de Doñana, ¿no? Doñana es un espacio mítico que tiene mucha difusión, pero realmente la parte oscura tiene pocas personas y pocos espacios donde se puedan denunciar. Por lo tanto, yo os agradezco enormemente que me hayáis dado esta oportunidad y decir que existe una Doñana que hay que arreglar y hay que seguir mimándola. Eso para es. Que la puedan disfrutar las generaciones futuras. Ah, muchísimas gracias a ti por contárnoslo, y bueno, si podemos daros un pequeño espacio, nosotros encantados. Un fuerte abrazo. Hasta pronto, Juan. Pues la historia del Parque de Doñana, su situación actual, la realidad de un lugar maravilloso del que otras veces pues tendremos la oportunidad de hablar de sus maravillas, de la magia que rodea estos lugares impresionantes que hay en nuestro país, pero que también es bueno denunciar y también es bueno llamar la atención, poner los micrófonos a aquellos que tienen que decir algo realmente importante, y es que nuestros lugares, nuestros parques están muy amenazados. Aquí seguimos en El Abrazo del Bosque, en nuestro programa El Abrazo del Oso, en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid, pero también en internet para todo el mundo en nuestra web www.elabrazodeloso.es. Van a ser casi las 11:20. Tengo aquí a mi lado a Luis Illana, lo voy a saludar, que ya está por aquí preparado. Te has traído a Lovecraft, no se nos irá la luz ni nada, ¿no? Buenas noches, esperemos que no. Siempre que hablas de Lovecraft, como ya ocurrió en nuestra sección de misterio, pasa algo. Pero bueno, pues nada, bienvenido y muchas gracias. Y quédate por aquí por el bosque, que aquí entre las hojas tenemos unas pocas que se han caído ya, porque tenemos cosas interesantes todavía que contar. Encantado de estar aquí, claro que sí. Muy bien, ¿cómo vas tú de atún rojo? ¿Bien? ¿De atún rojo vas bien? Yo de varón rojo. Ah, de varón rojo más que de atún rojo, ¿no? Pero así vamos, así va el país. El atún rojo me suena también a animalito que hay que proteger, ¿no? Bastante, bastante. Y igual que hay G20 y estas cosas hablando de que hay que proteger al otro animalito que se llama capitalismo, no sé qué, pues también hay gente que se está juntando a ver si salvan al otro, al atún rojo, que está prácticamente esquilmado ya. Venga, pues vamos con las noticias, la actualidad medioambiental en El Abrazo del Bosque. Empezamos en Galicia, parece que se empieza a llevar a cabo el reciclaje de los restos del Prestige, el famoso Prestige, y que se espera que finalizará este reciclaje el próximo mes de marzo. Irene Fernández. Así es, el reciclaje que comentabas se está haciendo en una planta de la Sociedad Gallega de Residuos Industriales, ubicada en el municipio de Asomozas, en La Coruña. Se está intentando trabajar en el tratamiento y reutilización de 82.000 toneladas de residuos procedentes del naufragio del Prestige. El proceso de reciclaje va a concluir pues en marzo, como comentas, el próximo año, pues 6 años después del hundimiento. Ya es un ratito, sí. Sí, cuando finalice este proceso, los desechos se recuperarán para la reutilización como plásticos para tuberías, combustibles en industrias, fuel y arena para tareas de construcción. Ya era hora, que se suele decir. Seguimos. Defensores de derechos de los animales entregan más de 1 millón de firmas para que se unifique la ley contra el maltrato. La Federación de Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales entregó el lunes pasado 1.300.000 firmas al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para solicitar que se unifique la legislación contra el maltrato animal, ya que hasta ahora cada comunidad autónoma pues tiene una ley distinta. Los defensores de los derechos de los animales confían en que se elabore una ley con unos mínimos legales aplicables en toda España y que se les tenga en cuenta en el proceso legislativo. Además, quieren aprovechar la reunión para reclamar un cambio en el Código Penal para que se pueda llevar a la cárcel a los maltratadores sin que haya que demostrar ensañamiento. Amén. Y luego hablamos del atún rojo, pero ahora vamos a hablar de ballenas. Japón dice que va a reducir la captura de ballenas un 10%, poco me parece. Bueno, pero algo es algo, parece ser. Pues eso es, Japón va a reducir sus capturas de ballenas en un 10% a partir de la próxima campaña, aunque mantendrá sus objetivos para la presente. No vaya a ser que ahora no tengamos. Si esto se cumple, será el primer recorte en los objetivos de la flota ballenera nipona desde que comenzó la caza con fines científicos en 1987. Entre comillas. Fines científicos. La mayor parte de, no tiene nada que ver el tema de los restaurantes y nada que ver, nada que ver. La mayor parte de las capturas de la flota japonesa se concentran entre otoño y primavera en el océano Atlántico, Antártico. Ahí más para arriba. Muy bien. Y ahora llega la Navidad, desastre. Reclaman a la administración que el despilfarro que se produce en estas fechas sea el mínimo posible. Los ecologistas en acción han solicitado formalmente a las administraciones canarias que minimicen este gasto energético y económico producido por los alumbrados navideños, como mínimo con un 80%. Para este fin, los ecologistas han propuesto algunas medidas concretas, como por ejemplo, pues retrasar la inauguración del alumbrado hasta el día 24 de diciembre, que no es necesario que tengamos iluminadas las calles ya a pleno día 20 de noviembre. Sí. Apagar las luces al cierre de los comercios. Que ya no hay que vender, vas a ir a casa, apágalo. Y aparte es que, bueno, la mayoría de la gente cuando acaba, cuando cierra los comercios, pues se va a casa. Sí, suele irse a casa, a no ser, bueno, el típico borrachillo, pero ese le da igual. Sustituir las bombillas incandescentes por bombillas de bajo consumo o bombillas LED. Pasa una tontería, pero es que consumen, creo que es un 10 veces menos que una bombilla normal. Renunciar a colocar iluminación eléctrica innecesaria en el exterior de los edificios e instalaciones públicas. Reducir todo lo posible el número de luminarias navideñas callejeras, limitándolos a las zonas comerciales y plazas, y reemplazar las decoraciones lumínicas por otro tipo de decoración, pues que puede quedar también muy bonita. A mí no me parece bien que esto que se limite a las zonas comerciales. ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre, porque realmente... esto no es solo por vender, vamos, me había parecido a mí que era por no, otra pero cosa, vamos, pero bueno. A ver. no sé. No, pero es así. Que es así. Bueno, es así. Pues es así, que le... Termina. Aunque esta medida ha sido solicitada en las administraciones canarias, no estaría de más su aplicación en el resto del país. Recordemos que la iluminación navideña española consumirá este año 30 millones de kilovatios por hora y emitirá 10 millones de kilos de dióxido de carbono. Cuarto y mitad. Muy bien. Qué pena, se me ha olvidado, Luis. Hemos estado hablando con Juan Romero de Ecologistas en Acción. Recordarle cuando tenían alguna merienda de esas suyas. Se me ha escapado, lo siento. Está Luis diciendo. Sí, los lapsus, ¿eh? Lapsus importante. Pero bueno, el caso es que Ecologistas en Acción, por lo menos, no solo habla de meriendas, también está quejándose de esta situación que suele provocar el hecho de el consumo de la época navideña tan tremendo. No, como ha dicho nuestro invitado refiriéndose a otra cuestión, manda huevos. Manda huevos, sí, eso es. Muy bien, vamos a continuar y seguimos ya hilándolo todo con Juan Romero, que acabamos de hablar con él sobre Doñana. El programa de cría en cautividad del lince ibérico, esta es la buena noticia y él la defendía, ha alcanzado una cifra récord, 13 cachorros este año. Sí, efectivamente, la estaba defendiendo, pero también nos estaba diciendo, aviso que no todo está hecho. No, claro, que los tenemos 13 cachorros, pero ¿dónde los mandamos? Si no hay sitio. Claro, efectivamente, el lince no se puede mantener en cautividad, hay que soltarlo y esta es una solución para, bueno, pues para que haya más linces, que parece que sí van, bueno, a extinguir, pero no es la panacea. Los centros de cría en el Acebuche, Doñana, La Olivilla, Jaén y el Zoológico de Jerez de la Frontera en Cádiz han conseguido este otoño alcanzar un récord de linces ibéricos gracias a la buena tasa de reproducción del programa de cría en cautividad. Así este año se ha logrado la cifra que decías de 13 cachorros supervivientes. Vamos a ver si salen adelante y tienen lugar para vivir. Nos vamos a ir a Gibraltar, a través de una nota de prensa que nos ha llegado del proyecto Gran Simio. Hemos tenido conocimiento de la matanza de 10 monos en el peñón de Gibraltar con el consentimiento de las autoridades de la zona. Sí, efectivamente, esta es la denuncia de hoy a través de una nota de prensa que nos ha remitido, pues como decimos, el proyecto Gran Simio, uno de nuestros colaboradores en el Abrazo del Bosque. Tras los ofrecimientos de varias organizaciones como la Liga Internacional de Protección de los Primates o el Zoológico de Castellar para trasladar a los macacos a Marruecos sin coste alguno para la administración del peñón, esta ha preferido optar por el exterminio de los mismos. ¿Para qué vamos a mandarlos a otro lado? Vamos a matarlos. Desoyendo todas las propuestas recibidas para evitar la muerte de los primates. Está claro que quien lo ha matado nunca ha mirado a los ojos a un mono. No, por lo menos no es ciego. Sí. Ya lo he mirado, es ciego. Bueno, vamos con un invento holandés que nos da un poquito de esperanza para acabar. Bueno, para acabar no, porque todavía me queda lo del atún rojo, que lo tengo en la cámara, para continuar con nuestras noticias. Sí, este revolucionario invento holandés conseguirá la reforestación del desierto y las áreas rocosas del planeta en los próximos años. Los experimentos realizados en el desierto del Sáhara han demostrado que consigue que los árboles crezcan en condiciones complejas y puede proporcionarles el agua suficiente, alcanzando una supervivencia del 90% de los árboles plantados con este sistema. El invento es una especie de cubo de plástico rectangular con un agujero en el centro que permite plantar un árbol en el suelo. El sofisticado diseño de su parte superior atrapa el agua de la condensación nocturna junto al agua de las lluvias ocasionales. El agua se distribuye en pequeñas dosis por el interior del árbol. Además, evita que el agua de las capas superiores se evapore, protegiendo las raíces del sol, viento, maleza y roedores. Después de un año, el árbol es lo suficientemente fuerte como para crecer por sí mismo y el cubo puede retirarse. Pues nada, un simple cubo se puede luchar contra la deforestación y esta situación tan penosa que tenemos en nuestros bosques. Y bueno, lo que estaba comentando del atún rojo, ha empezado el comité, una reunión del Comité Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico. Ya sabéis, hemos hablado a largo y tendido en el programa sobre la situación de esta especie, el atún rojo del Atlántico, que es uno de esos peces, de esos manjares más cotizados en algunos restaurantes, en muchos restaurantes. Y bueno, se han unido para hablar del tema, y la verdad es que la cosa está bastante complicada. Fíjate, tenemos en liza algunos países, para que os hagáis una idea. España, que es uno de esos países importantes dentro de esta reunión, es el país con mayor cuota de captura de atún, por derechos geográficos e históricos. Parece que últimamente España ha dado la vuelta un poco a la teoría que tenía sobre el atún y ha empezado a liderar el endurecimiento de las medidas para conservarlo. Pero estamos hablando de que España, como digo, es el que más captura y hasta hace nada ha estado siempre en contra de defender el atún rojo. Otro país, Italia, es todo lo contrario, y aquí se ven un poco las políticas de cada uno. Italia ha estado defendiendo que se proteja el atún y ahora de repente dice que tiene demasiados barcos pesqueros y que si retira la flota que se dedica al atún rojo, pues se van a quedar estos pescados, estos trabajadores en la calle. Igual que Francia, que piensa algo parecido, y están pidiendo una moratoria para que se pueda seguir pescando el atún rojo. En el lado positivo tenemos a Estados Unidos, que dicen que sí, que hay que defenderlo. Pero es que fijaros cómo estará la cosa. En Estados Unidos, la población del Golfo de México de atún rojo se colapsó hace 30 años. Y están defendiendo que en Europa no se pueda pescar el atún rojo para ver si se recupera y también se despierta la captura de atún rojo en aquella zona. La verdad es que es una situación difícil, ¿no, Luis? Está tal y como lo cuentas, una situación delicada para esta especie. La verdad es que el atún, como tú bien has dicho, es un manjar. Probablemente sea de los pescados que más se comen, incluso por la gente que no le gusta el pescado propiamente dicho. Entonces, una situación a estudiar, yo creo que más de cerca. Sí, sí, para eso están reunidos hasta el día 24 en Marrakech. Vamos a ver hasta qué punto llegan, si hay moratoria, si no hay moratoria. El caso es que hay quien dice que el atún rojo está prácticamente muerto, porque ya hemos llegado tarde. Y si no lo está, pues posiblemente las consecuencias de la pérdida de las pesquerías del atún rojo ya las tengamos entre nosotros y los mares hayan perdido mucha de su riqueza por culpa de nuestra exagerada, de nuestro exagerado consumo. Así es. Venga, vamos con la agenda del Abrazo del Bosque. Adelante. Vamos a seguir con Ecologistas en Acción, en este caso en Aragón, ya que este grupo organiza un encuentro de jóvenes contra el cambio climático. Irene. El encuentro está organizado para jóvenes mayores de 18 años y se celebrará el fin de semana del 28 al 30 de noviembre en los Mayos de Riglos, junto al río Gaigo. El encuentro incluye talleres y excursiones. El desplazamiento, alojamiento y pensión completa cuesta 50 euros. Para más información podéis visitar la web de Ecologistas en Acción. Bilbao acoge el próximo 26 de noviembre el tercer encuentro anual de empresas hacia la eco-innovación. El encuentro se produce de modo conjunto con las empresas del sector de la edificación. El motivo es tratar de profundizar en todos los aspectos relacionados con la eco-innovación desde el diseño, un aspecto que ha visto importantes avances a nivel normativo en este último año y cuya culminación ha sido la aprobación del Plan de Acción Europeo sobre la Producción y Consumo Sostenible. Vamos a Andalucía. Con el cine, ciclo de cine ecológico organizado por la Consejería de Medio Ambiente. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía organiza en Dos Hermanas, Sevilla, los próximos días 25, 26 y 27 de este mes, la tercera edición del ciclo de cine ecológico. Con esta iniciativa, la Consejería pretende promover cambios personales y culturales hacia una sociedad más sostenible y solidaria, implicando a todos, especialmente a los jóvenes, en la resolución de una problemática que no solo afecta al medio físico o biológico, sino que socialmente condiciona el estilo de vida de todos los habitantes del planeta. Vamos con un pequeño apunte. Son las primeras jornadas sobre incendios forestales. Así es, se celebrarán en el Palacio Infantado de Guadalajara el 1 y 2 de diciembre. Y ya conocemos, de parte de WWF Adena, cuáles son los premios Panda 2008. Los premios Panda reconocen cada dos años la labor divulgativa de los profesionales de la comunicación, colectivos y organismos relacionados con el medio ambiente. Entre los premiados de este año están el portal malagueño www.ecoestrategia.com, especializado en información sobre desarrollo sostenible y responsabilidad social corporativa, y el programa Tierra y Mar de Canal Sur Televisión. Los demás galardonados han sido el programa de radio La Hora del Siglo XXI de la cadena SER, el suplemento Natura del diario El Mundo, el reportaje fotoperiodístico sobre el buitre negro publicado en la revista National Geographic y la exposición Lobo de Carlos Sanz. Asimismo, WWF Adena hace un reconocimiento especial a la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, la APIA. Enhorabuena a los premiados, como diría aquel, y en especial yo me quedo pues para aquello del compañerismo con La Hora del Siglo XXI de la cadena SER, magnífico programa que, bueno, también hay que decirles a los señores que programan este tipo de emisiones, que tampoco hay que poner programas tan interesantes los domingos a las 7:30 a 8 de la mañana, que se pueden buscar otro tipo de horarios que no estaría nada mal y darles un poquito más de importancia a esos temas que realmente importan. Pues hasta aquí hemos llegado con el Abrazo del Bosque, un proyecto de divulgación ecológica realizado por Bosque de Cibrián y este programa, El Abrazo del Oso, con Pedro Tostado, Eduardo Aparicio, Alberto Moreno, Yolanda López y Federico Lombard en la realización y redacción. El Abrazo del Bosque termina hoy en El Abrazo del Oso, pero continuará la semana que viene dispuesto a seguir creciendo con vosotros y, como acabamos de decir, a seguir hablando de lo que realmente importa. Fuerza y honor.